Que nos lleva a la ciudad de La Plata, donde hoy, a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza San Martín, va a haber un scratch de parte de, organizado, digo, por los compañeros y compañeras de Hijo La Plata, a Leopoldo Baume, que fue condenado el 25 de 3 del 2019, y camina impune, parece ser, por las calles de la capital provincial. Para poder charlar un rato sobre la actividad del día de hoy, estamos en comunicación telefónica con Julio, que es integrante de Hijo La Plata. Julio, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Bien, bien. Julio, preguntarte quién es Leopoldo Baume. Contame un poquito, presentame a este genocida que camina libre por las calles de la capital provincial. Bueno, mirá, este represor es un comisario de la policía bonaerense que integró las patotas de la última dictadura cívico-militar. En principio fue responsable de lo que se conoce como el Centro Clandestino Sheraton, la subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido de La Matanza. Ahí estuvo hasta febrero del año 77, después en noviembre del 77 hasta el año 79 fue segundo jefe de la red de investigaciones de San Justo, uno de... ¿Julio? Con Urbano. Ah. Sí. No, pensé que se había cortado, disculpa, dale, seguí. No, te decía que estuvo también este genocida entre noviembre del 77 y enero del 79, en la como segundo jefe de la Brigada de Investigación de San Justo. Después estuvo en la División Aérea de Morón. También en Democracia dio clases en la Escuela Bucetich, acá donde se forman los oficiales de la Policía bonaerense. Y bueno, estuvo impune durante casi 43 años. Como decías vos, el 25 de marzo pasado fue condenado a 8 años en suspenso en la causa Sheraton, en un tramo de la causa Sheraton. Y los jueces de Capital Federal en esa sentencia le sostuvieron la prisión domiciliaria, de la cual viene gozando todo el tiempo, digamos. La causa San Justo se inició con detenciones, pedido de detenciones y procesamiento del año 2012. Y en ese momento el mismo juez Coraza, que lo manda a detener, acusado de 52 casos de secuestros y torturas y desapariciones del Centro Clandestino San Justo, uh-huh, le da el beneficio de la domiciliaria, del cual goza hasta hoy, pese a estar condenado en una de las causas, que es la de Sheraton, y pese a estar muy complicado y probablemente condenado en la causa por la Brigada de San Justo, que se está juzgando en la ciudad de La Plata desde agosto del año pasado. Julio, preguntarte sobre el tema de los domiciliarios, ¿no? Mar del Plata, hace muy poquito tuvimos un scratch también organizado por Hijo Mar del Plata a pasos, a otro genocida que goza de prisión domiciliaria en pleno centro marplatense. Digo, si en aquel lugar, si en La Plata pasa más o menos algo parecido a lo que está pasando en el resto de la República Argentina. Digo, domiciliarios hubo siempre, no vamos a esconder la realidad, no es que es algo que empezó a partir de diciembre de 2015, pero da la sensación que en los últimos años es como política de Estado esto de beneficiar a los genocidas. ¿Ustedes lo ven de la misma manera? Sí, mirá, nosotros desde Hijos en La Plata venimos siendo muy críticos de todo el proceso de esta reapertura de las causas, en el sentido, bueno, de las domiciliarias, uno de los ejemplos, es lo que decís vos, a nivel nacional ha pasado de ser un beneficio que se otorga en situaciones extraordinarias a ser la regla en el caso de los genocidas procesados o condenados también por delito de lesa humanidad. Más del 50% de todos los genocidas que están implicados de alguna manera en causa de lesa humanidad tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. Son más de 650 represores en todo el país con el beneficio de la domiciliaria, algunos condenados y otros procesados. Pero también hay otros 1.300 de la totalidad de procesados que están directamente excarcelados, es decir, que nunca fueron ni siquiera llamados a una indagatoria, ni mucho menos fueron detenidos. Nos parece que esto lo que hace es relativizar el proceso este que tanto tiempo costó para reabrir las causas, para efectivizar los juicios, porque en definitiva estamos hablando de que desde Hijos empezamos con esta modalidad de los scratches en época, uh-huh, de vigencia de la ley de punto final de evidencia de vida, cuando el Estado Nacional se negaba a juzgar los crímenes de la última dictadura. Y hoy estamos repitiéndolo porque estamos hablando de personas condenadas, ¿no? Entonces esto se hace una cuestión meramente simbólica y testimonial, que estos tipos pasen, ni siquiera escuchen las audiencias de los juicios que se vienen realizando, y en definitiva, aunque sean condenados, siguen en su casa como si nada hubiera pasado. En el caso de Baume, Posterior a esta denuncia que hicimos nosotros en el espacio de justicia allá en La Plata, que participamos del juicio de Brigada San Justo acá en La Plata, lo que hizo el tribunal, sin haber controlado las salidas de este represor, es ponerle una tobillera electrónica y pedirle que, bueno, que informe cuáles son las salidas que efectivamente hace de su casa. Pero esto es exclusivamente a pedido de la planteo de una de las querellas. Y recordemos también que ya que hablamos de Mar del Plata, sí, que en la segunda audiencia de la causa San Justo también hubo un incidente referido a domiciliaria. Dos represores, Coronel Rodolfo Godoy del destacamento 101 de La Plata y el que fue jefe de la Brigada de Investigaciones de San Justo, Alejandro Menichini, fueron a las indagatorias en la segunda audiencia. Ellos están los dos con domiciliaria y en un cuarto intermedio de la audiencia salieron a tomarse un café las inmediaciones de la Cámara Federal de Mar del Plata, porque ellos estaban viendo la audiencia por videoconferencia. Nadie los controló, solamente por un fotógrafo del palo que acercó la información a una de las querellas. Se hizo esa denuncia también respecto a la soltura, a la libertad con que estos tipos se mueven, cuando en realidad, estando con domiciliaria, no es que pueden hacer lo que quieren y no es que pueden ir a tomar café o andar por la vida alegremente. Claro. Sencillamente están detenidos, están siendo juzgados y el control sobre estos tipos debería ser mayor, teniendo en cuenta sobre todo que hablamos en La Plata, una ciudad que está marcada y todos los procesos en el país marcado por la desaparición del testigo Jorge Julio López, hecho impune, que lleva más de 12 años y del cual nadie se hace cargo. Julio, ¿cómo es la situación allá en La Plata? Acá sabemos, y bueno, supongo yo que será el mismo fotógrafo que conocemos todos, que es un gran delatador de genocidas rompiendo la prisión domiciliaria. Sabemos, gracias a él y a otros informes, que hay un sistema casi implícito de genocidas rompiendo la domiciliaria y que salen a pasear como si nada estuviera pasando. ¿Cómo es la situación en La Plata, en este caso, con este genocida que van a escrachar en el día de hoy? Mira, la situación es que, por ejemplo, en la causa San Justo, de 19 represores que hay juzgados, 15 tienen domiciliaria. Claro, imposible controlar tampoco, ¿no? Bueno, ahí empieza una cuestión de excusas burocráticas referidos a quién controla, quién debería controlar. Sabemos que la responsabilidad es del tribunal, pero la delega en la actividad del patronato de liberados, que debería ser el que controla con un trabajador social. Si la persona está o no regularmente en su casa, si sale, si no sale. En realidad no, a nosotros nos parece que no se está a la altura de la situación efectiva que se está procesando, juzgando, judicializando. Estamos hablando de los peores asesinos de nuestra historia, incluido Checolás, que por ejemplo es parte del juicio San Justo. Vimos la discusión que hay respecto a Checolás el año pasado y los subsiguientes. Son los peores asesinos de nuestra historia y no merecen estos beneficios de morigeración de la prisión, en principio porque hay posibilidades y peligros ciertos sobre los testigos, sobre los sobrevivientes. Estamos hablando de procesos que tardaron más de 40 años en llevarse adelante, todavía no se han efectivizado del todo, y entonces es lógico pensar, más con el antecedente López, que estos tipos pueden influir de una o de otra manera sobre las causas y sobre la resolución de su situación procesal, amedrentando de alguna manera a los testigos. Pero además, es una injusticia por donde se lo mire, digamos, porque si uno mira las causas federales en los servicios penitenciarios federales o las causas provinciales en el servicio penitenciario bonaerense, no es que sea regla que se le otorgue alegremente la prisión domiciliaria a cualquier persona. Entonces, esto además lo denunciamos como un beneficio político, como un privilegio que estos represores, los peores asesinos de nuestra historia, insisto, están teniendo sobre el resto de los procesados o imputados o condenados por delitos comunes. Estos no son delitos comunes, son delitos de lesa humanidad que no prescriben y los cuales el Estado está obligado por asumir compromisos internacionales a investigarlos plenamente y no hacer esta suerte de testimonial juicio o proceso en el cual, bueno, parece que tipos como Baume, que son asesinos probados, pues ya tiene una condena y va camino a otra, siguen caminando en la calle como si no pasara nada. Preguntarte cómo va a ser el scratch, qué modalidad va a tener, cuáles van a ser las actividades que van a estar realizando en el día de hoy, creo que a partir de las 16 horas, y contame también la dirección, en dónde está ubicada la plaza, para quizá alguno está escuchando por internet y tiene ganas de acercarse, vaya a escrachar a este genocida. Sí, mira, la actividad la teníamos en realidad programada para fines de abril, pero estuvo lloviendo bastante, no se pudo hacer. Así que finalmente hoy está lindo, lo vamos a hacer junto a la multisectorial La Plata Berisso Ensenada, que es el espacio de coordinación para actividades de calle aquí en La Plata, a las 16 horas en Plaza San Martín, es el centro político de la ciudad de La Plata, de un lado la gobernación, de otro lado la legislatura. Y bueno, este tipo vive en calle 49-263, esas 6-7 cuadras de este lugar, pleno centro de La Plata, a la vuelta del Colegio Abogado, a la vuelta del Colegio Escribano. Estuvimos trabajando la zona previamente y todos los vecinos saben quién es Baume, además porque lo hemos escrachado en ese mismo lugar, incluso antes de que se reabrieran las causas, esas causas de lesa humanidad. Así que bueno, vamos a volver a insistir y a denunciar todas estas cosas, a Baume en particular, pero esta situación generalizada con las domiciliarias en las cuales, insisto, más de 650 represores con domiciliaria en todo el país, viene siendo regla este beneficio y nos parece que deja mucho que desear la voluntad pretendida del Estado de juzgar y condenar a estos asesinos, los peores asesinos de nuestra historia, cuando en realidad están viendo, teniendo los beneficios que nadie tiene respecto a delitos graves y complejos que, bueno, es obligación del Estado investigarlos y sancionarlos y condenarlos, ¿no? Julio, gracias por la comunicación y que tengas un buen día y que salga el escrache lo mejor posible y que obviamente todos, no solo Baume, sino todos los genocidas vayan a prisión común y efectiva. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Abrazo grande.